Arrancamos nuestro espacio dedicado a esta actualidad local, una actualidad local que viene marcada, como siempre, ¿no? Como venimos contando en estos días, por esa agenda de eventos culturales, lúdicos, festivos, que van a desembocar en esa Feria y Fiestas de Ubrique 2025. De la feria vamos a hablar, pero también de otras cuestiones que se van a desarrollar días antes, porque lo comentábamos en el avance, este jueves, próximo jueves, 4 de septiembre, va a tener lugar la que va a ser la tercera edición de los San Sebastianes. Ya saben, ese encierro infantil que, además de tener ese carácter solidario, pues hace las delicias de los más pequeños y tiene ese fin de fiestas, ese arranque en el centro de la avenida, ese fin de fiestas en la plaza del ayuntamiento. Una feria que va a volver a contar con días como el de la mujer y el del mayor, además de una ludoteca o de la ludoteca municipal. Cuestiones todas estas que vamos a abordar en los próximos minutos, y lo vamos a hacer con la concejala municipal responsable de las áreas de infancia, de mujer y políticas de igualdad, con Alba María Gil. Alba, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Rubén. Bueno, pues mucha actividad, mucho trabajo en todas las delegaciones, las tuyas no son menos, ¿no? O sea, estáis un poco hasta arriba en estos días, ¿no? Pues sí, la verdad es que en estos días nos faltan cosas que hacer, desde todas las concejalías. Siempre se trabaja en algo para que las ferias y las fiestas de nuestro pueblo salgan todo como se merece. Así que, como dice, unos días de no parar de trabajo y en el que todos ponemos nuestro granito de harina. Uh-huh. Y que en tu caso pues estás compaginando con ese último día del campamento de verano, ese campamento infantil que se ha ido desarrollando durante todo el mes de agosto. ¿Con qué balance, Alba? Pues la verdad es que con un balance bastante positivo. Como dice, ya hoy es el último día del campamento, empezó el día 4 de agosto y finaliza hoy, y la verdad es que ha sido bastante positivo porque este año hemos tenido muchas más solicitudes que el año anterior, que fue el primer año. Entonces, claro, pues ya la voz este año se ha corrido un poco más, por las redes también, y pues ha habido bastante demanda de estas actividades para los más pequeños. La verdad que bastante positivo. He estado en alguna ocasión allí visitándolos a los pequeños, he visto lo bien que se lo han podido pasar, los monitores me transmitían también el entusiasmo y la gana con la que los niños acudían a este campamento, porque al final pues es una mañana divertida, entretenida para ellos, además con un rango de edades bastante amplio, en el que pues se han hecho diferentes grupitos en función de las edades y características de los niños y niñas, pues para que se sientan cómodos en las diferentes actividades y juegos que realizan a lo largo de la mañana. Uh-huh. Así que, como digo, el balance es positivo. Esperemos poder repetir este campamento el verano que viene un año más y que pueda seguir siendo así cada año. Uh-huh. Claro, al final es un mes complicado, una de las complicaciones, pero a la vez un acierto por parte de la organización es que estamos hablando del mes de agosto, en el que las principales fábricas, empresas de Ubrique dan vacaciones, y al final pues tenéis que jugar un poco entre las inscripciones del mes completo, de las quincenas y demás, ¿no? Claro, damos la posibilidad a las familias de que soliciten lo que es el campamento por semana. Como sabemos, pues bueno, hay fábricas y negocios en la localidad que a lo mejor las primeras semanas de agosto tienen vacaciones, entonces hay familias que no están en la localidad o dedican el tiempo para pasarlo en familia y no quieren a lo mejor apuntar a sus niños a estas actividades. Pero bueno, aún así sí que es verdad que hay otras fábricas que en estas primeras semanas no lo cogen y sí les interesa que sus niños estén atendidos en este campamento. Entonces damos la facilidad un poco a la familia de que puedan elegir qué semanas son las que están interesados. Uh-huh. Es por ello que también hemos tenido un poco más demanda en la tercera y cuarta semana de agosto. Uh-huh. Porque ya cuando el pueblo vuelve a retomar la actividad, todas las fábricas y negocios pues vuelven a retomar, como digo, y claro, pues siempre es interesante que los niños y niñas, para la conciliación familiar, uh-huh, y laboral, pues estén atendidos en algún tipo de campamento o actividades así lúdico-deportivas donde puedan estar entretenidos. Claro, que recordamos, ¿no?, que aparte este campamento cumple ese doble objetivo. Por un lado, la diversión, el disfrute de los pequeños, pero por otro, evidentemente, esa conciliación familiar, claro, de padre y madre. Al fin y al cabo, un servicio gratuito, y lo que pretendemos con ello es, pues como digo, eso, compaginar un poco la vida laboral y familiar, y que la familia, que tanto hombres como mujeres que trabajan en nuestra localidad, pues tengan este campamento un poco como vía de escape para poder apuntar a los niños y niñas y que estén entretenidos y saberlo dónde dejar, darles esa oportunidad de actividades y que estén entretenidos y que puedan compaginar la vida laboral y familiar. Bueno, pues eso en cuanto a esa segunda edición del campamento infantil de verano, lo que vaya por la que, como decimos, concluye en el día de hoy, lo que va a cumplir su tercera edición, Alba, es una iniciativa como el encierro infantil, previsto para la próxima semana, ya ha comenzado su difusión a través de redes sociales y demás, 4 de septiembre, 7 de la tarde, un tercer encierro infantil que, visto el éxito del pasado año, no cabía otra opción que organizar una tercera edición este año, ¿no? Pues sí, la verdad es que esto fue una iniciativa que nos hizo una obriqueña de nuestra localidad, una persona más vinculada con el mundo de la tauromaquia, que le gusta este mundo y que ya llevaba muchos años con esto en la cabeza. En concreto, pues Olga Rojas, seguro que no le importa que diga su nombre, ella fue un poco la artífice de esta idea, nos lo propuso, le dimos un poco de forma y lo vimos interesante para nuestra localidad, porque además vemos que los niños y niñas del pueblo pues tienen un poco esa afición, ¿no?, por lo que es el mundo del toreo, también una manera de despertarlos un poco ya y de animarlos a lo que sería la posterior suelta del toro del gallumbo, que tiene lugar unos días posterior, en concreto el siguiente domingo, y por eso siempre queremos hacer esta actividad de San Sebastián el jueves previo a lo que es el recorrido que hace nuestro toro del gallumbo por las calles de la localidad, y es como darle ese toque infantil también a esta actividad taurina. Y la verdad es que el primer año lo hicimos a modo de prueba, a ver qué tal. De hecho, hicimos la venta de pañuelillos y hicimos una cantidad reducida porque no sabíamos cómo iba a ser la aceptación, pero vamos, tuvimos una gran participación y vimos que fue algo que gustó muchísimo. Ya las familias y los niños nos estaban preguntando que si el año que viene lo íbamos a repetir de nuevo. Además, hubo muchos niños que se quedaron sin pañuelillo ese año, entonces pues el año pasado lo volvimos a repetir con esa segunda edición y por supuesto que volvió a ser otra vez todo un éxito, así que este año no podía ser menos y vamos este jueves 4 de septiembre, en la próxima semana, con nuestro tercer encierro infantil San Sebastián. Hablando de los pañuelillos, el año pasado en beneficio de Neurodiverso, también creo recordar que bueno, que volaron y que incluso se quedó corto. No sé si habéis planteado eso para este año, qué cantidad de pañuelillos han hecho. Pues mira, el primer año hicimos unos 300 pañuelillos, si no me equivoco, ¿vale? Y los vendimos solo en el momento de la venida a España. Sí. Y en menos de media hora se vendieron. Fue además para la asociación de AFEMEN la que lo pudo vender. El año pasado, como dices, se lo dimos a la asociación Neurodiverso para que ellos pudieran hacer la venta. Y claro, pasamos de 300 a 1.000 pañuelillos. Entonces, claro, estábamos un poquillo con la incertidumbre de a ver si no se van a vender todos en la avenida España. Entonces, unos días previos, pues ellos también en algunos comercios y entre sus conocidos, pues que vendieron algunos de ellos. Y este año, claro, como bien hemos visto, el año pasado también volaron los pañuelillos, pues este año hemos doblado la cantidad y se han hecho 2.000 pañuelillos. Uh-huh. Y espero que se vendan todos, vamos, de hecho, no sé si en los días previos al evento, si vemos que la aceptación, porque ya te digo que en estos días se están vendiendo también, sí. Incluso el proveedor a lo mejor los días de antes nos puede dar alguno que otro más para poder vender, entonces no descarto la posibilidad de que a lo mejor tengamos que pedir algunos más, porque es que se han empezado a vender esta semana y en un día los primeros 500 volaron, porque claro, además la gente lo hace no solo por participar en el evento en sí, que la mayoría de gente que lo compra pues va con sus niños, con sus nietos, con sus sobrinos al evento, pero claro, hay muchas personas pues que como esto tiene un carácter solidario y este año pues va para Discovery y a Disica, pues la gente los compra aunque no vayan a ir al evento. Pero vamos, me consta que la mayoría de gente que lo compra al final pues termina yendo porque, como decimos, es además una actividad muy simpática donde los niños se divierten y lo pasan bien. Y ya sabemos que cuando son cosas para niños, pues la gente como que se vuelca un poco más y disfruta bastante. Claro que sí. Alba, si hace 2 años te dicen que en este 2025 ibas a tener que encargar 2.000 pañuelillos a la espera de a lo mejor alguno más, no te lo hubieras creído, ¿no? Hombre, la verdad es que no, como digo, ya hemos pasado de 300 que compramos el primer año a 2.000. Claro. Y la verdad es que la aceptación sigue siendo bastante buena, así que igual el año que viene tenemos que plantear también la posibilidad de seguir aumentando. Esperemos que así sea. Es que se ha multiplicado casi por 7 la venta de pañuelillos. La verdad es que es brutal la aceptación, como digo, del pueblo. Ya sabemos que Ubrique es un pueblo muy solidario, y cuando son actividades en las que además las ganancias van destinadas a alguna asociación o algún fin benéfico, las personas se vuelcan muchísimo, y más aún para este tipo de actividades. Además, el pañuelillo tiene el importe de 1 euro, que es una cantidad que tampoco es muy significativa, y la mayoría de las personas de Ubrique se pueden permitir pagar un pañuelillo o dos de 1 euro para sus niños, así que la verdad que se vuelcan bastante, y parece que este año de nuevo pues así está haciendo. Uh-huh. Alba, este año, como decimos, dos asociaciones, tanto Discubrir como Adisica. ¿Es por eso un poco? Porque al haberse duplicado esa cantidad, sí que os da cierto margen para poder colaborar con dos asociaciones a la vez. Claro, efectivamente, nosotros en un principio se lo comentamos a una de ellas, pero ya, porque claro, tenemos una amplia gama de asociaciones en la localidad donde intentamos pues darle en cada momento a cada uno su importancia e intentar colaborar con algunos actos, con las ganancias que se obtienen de unos y de otros. Y claro, nosotros contactamos en un principio con una de ellas y ya nos dijeron, oye, mira, como la cantidad de pañuelillos es un poco más elevada, vamos a comentárselo también a esta asociación. Y ellos mismos pues se pusieron en contacto y dijeron, venga, que entre las dos lo vamos a intentar vender. Y es verdad que nosotros directamente se lo hemos dado a Visica, por así decirlo, pero ellos mismos ya han contactado con Discubri y están haciendo el reparto de pañuelillos entre ellos para hacer la venta y las ganancias que puedan ir un poco destinadas para ambos. Uh-huh. ¿Podría decirme el punto de venta de los pañuelos en estos días, Alba? Sí, pues mira, en estos momentos se están haciendo lo que es la venta en Tapizados Días, que es una empresa de tapizados que hay justo detrás del mercado de abastos de nuestra localidad. Sí. En el parque canino que hay, un parque para perros. Sí. Pues justo enfrente hay una empresa de tapizados y allí se están haciendo la venta. De todas formas, me consta que ellos por las redes, que creo que ya hoy Discubri también iba a hacer algunas ventas, y no sé si también en su asociación o dónde iban a ponerlo, pero imagino que, tú sabes, ya se corre un poco la voz, pero en estos momentos, en Tapizados Días, sí que está el punto de venta. Uh-huh. Y le comenté yo incluso a la asociación, digo, mira, si en estos días lo que es la venta vemos que necesita un punto de refuerzo, incluso podemos poner a lo mejor algunas horas de la oficina de turismo en las que puedan ir. Pero claro, también vamos viendo en función de los proveedores que nos van dando los pañuelillos. Así que claro, de momento lo que es la venta se está haciendo allí, en Tapizados Días. Alba, ¿y se van a reservar al menos un mínimo número para esa tarde del jueves? Sí, eso fue una de las cosas que les comentamos, que dejaran un número considerable también para la Avenida España, porque igual hay personas que como están trabajando en fábricas o en diferentes negocios, o a lo mejor no pueden ir hasta este negocio de Tapizados Días y necesitan comprarlo en el momento, o algún despistadillo que entonces van a dejar para poderse vender allí mismo en la Avenida España. Como sabe, nuestro evento empieza a las 7 de la tarde, ellos imagino que en torno a las 6:30 ya estarán allí, y claro, de 7 a 8 pues estaremos en la avenida, allí ya se van haciendo esta venta de pañuelillos. Además, pues como en años anteriores, tendremos la participación de la Peña del Toro del Gallumbo, que también hará un poco de patrocinio de lo que es su suelta de toro, que puedan vender ellos también sus camisetas allí si les interesa, y como no, pues también con la Escuela Taurina Comarca de Ubrique, que además los niños y niñas de esta escuela participan cada año, colaboran pues allí en el centro de la avenida, haciendo sus pasillos de toreo, enseñando a los más pequeñitos que están un poco interesados, y la verdad es que se lo pasan bien allí durante esa horita, y se aprovecha para hacer la venta de pañuelillos y que todo el mundo vaya ya preparándose para las 8 cuando hagamos el chupinazo de salida. Por tanto, por todo lo que me comenta, ya te aprovecho para preguntarte un poco qué va a haber, cómo se va a desarrollar la actividad. De momento, hasta las 8 de la tarde, más o menos un poco en la línea de los años atrás, ¿verdad? Todo se va a desarrollar como se viene desarrollando estos dos primeros años, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros, como digo, a las 7 de la tarde comienza la actividad, de allí en la avenida se va creando el ambiente. Además, tendremos la colaboración de la agrupación musical ubriqueña, que le damos las gracias también desde aquí, y que ellos pues ya están allí animando, tocando las diferentes canciones, un poco animando canciones taurinas, y bueno, pues eso acompaña a los niños y niñas que vayan haciendo allí sus pequeñas clases de toreo, a los más pequeñines, y que se van animando ya. Y como no, pues ya a las 8 hacemos lo que es el chupinazo de salida con los diferentes carretones de toros, que además quiero agradecer desde aquí a las diferentes peñas de otros toros de pueblos vecinos, porque como digo, esto es una actividad que además la gente se involucra y se vuelca sin ánimo de lucro ninguno, y hemos pedido colaboración un año más a los diferentes pueblos de localidades vecinas para que nos presten sus carretones para que podamos hacerlo, y la verdad es que todos se han volcado y nos lo han prestado. Este año pues tenemos el toro, lo que es el carretón del toro de Veramahoma, también de Benocá, de Grazalema, el de Villalbenga, el de Corte de la Frontera, y como no, pues de nuestro toro del Gallumbo, que además el trabajo que hacen todos los voluntarios de esta asociación del toro del Gallumbo es impresionante, porque al final son ellos los que llevan los carretones, son ellos los que saben manejarlos, los que animan a los más pequeños allí desde la salida, y la verdad que, como digo, el trabajo de ellos es fundamental para que esta actividad se pueda desarrollar, porque sin ellos no sería posible. Así que desde aquí damos las gracias a Peña del Toro del Gallumbo, a la Escuela Taurina y al resto a la agrupación musical ubriqueña y al resto de pueblos vecinos que nos prestan también sus carretones para el desarrollo de esta actividad infantil. Y provocan unas imágenes en las caras de los pequeños. Lo cierto que al final estamos hablando de los adultos, ¿no? Entendemos de carretón, pero los pequeños se meten en su papel y para ellos, bueno, pues están delante de un Miura de 500 kilos y lo cierto es que hacen la delicia de todos ellos, ¿eh, Alba? Claro, para ellos es como si fuera un torito de verdad. Al fin y al cabo, la adrenalina y sí. Lo que ellos experimentan, pues como para los mayores cuando se ponen el día del toro del gallumbo por la suelta de las calles. Es una actividad en la que disfrutan, se lo pasan bien. De hecho, una mamá el otro día me decía, ay, que nos vamos de viaje ese día, y al día siguiente me escribió, dice, mira, que al final hemos aplazado y nos vamos a ir el viernes por la mañana, porque es que como me vaya ese día y los niños al final no estén en el día del torito, me voy a arrepentir, así que me quedo. Y claro, es que es lo que tú dices, después se ven esos vídeos en los que ven las caras de los niños, la ilusión de ellos cuando van corriendo la avenida arriba hasta llegar a la plaza del ayuntamiento delante de esos toros, en los que van además, ya te digo, con la adrenalina y la ilusión de la actividad, la verdad es que es bastante enriquecedor y es una tarde en la que se lo pasan bastante bien. Y luego el fin de fiesta en la plaza del ayuntamiento, ¿no? Como siempre, el recorrido, sí, Avenida España, callejones y la subida a la plaza del ayuntamiento, ¿verdad? Efectivamente, ese es el recorrido un año más. Bueno, pues eso en cuanto a los San Sebastián. Dime. Antes de pasar a otro asunto, recordar por favor a todo el mundo vestir de blanco. Eso. Para que destaque un poco el pañuelillo, que no se le olvide a la gente que en la medida de lo posible, pues que vengan vestidos de blanco para que así se vea también algo así monocromático, todo el mundo de blanco con el resalte del pañuelillo, pues que además cada año intentaremos hacerlo en un color diferente para que así todos los años se compre el mismo. Sí, y menos mal que me has avisado porque, al igual que el año pasado, por ejemplo, era verde, este año es como un naranja así, ¿no? Sí, este año es naranja y además fluorescente. Sí, es un naranja, iba a decir, naranja fluorescente. Que se ve desde lejos, sí. Se ve desde lejos. Ayer me escribía una amiga mía con el sobrino y me mandaba un audio y decía, me encanta el color del pañuelo, el toro nos va a ver de lejos, porque es verdad que es un naranja fluorescente y es un color así muy simpático. Sí, es verdad. Pues bueno, pues este año el pañuelo, que al final pues eso, ¿no? Bueno, uno de los alicientes también para los pequeños, pues el ir coleccionando, ¿no? Los pañuelillos. Sí, claro. Como digo, pues cada año además con un color diferente y así que lo vayan... que lo puedan ir coleccionando. Pues eso en cuanto a los San Sebastianes, que se nos había olvidado comentar eso, ¿no? Que por favor, vestir de blanco, sobre todo los pequeños que vayan a hacer ese encierro de San Sebastianes. Recordamos, jueves 4 de septiembre a las 7 de la tarde, esa previa, ¿no? Con esa clase magistral, de la Escuela Taurina, Escuela Comarcal Taurina de Ubrique, a las 8 el chupinazo y ese encierro simbólico hasta la Plaza del Ayuntamiento. ayuntamiento. Vamos a meternos, si te parece, de lleno, Alba, en cuestiones de la feria, sobre todo en esas cuestiones que atañen a tu concejalía, y una de las actividades, digamos, más demandadas, más esperadas, ¿no? En este caso, el Día de la Mujer, que nuevamente se va a volver a desarrollar el miércoles. ¿Qué habéis dispuesto para ese día? Pues sí, ese día se va a desarrollar el Día de la Mujer. Vamos a hacer el reparto de 400 tickets de consumiciones para la caseta municipal, los cuales se pueden recoger el jueves 4 de septiembre, perdón, el día de... no sé si he dicho la fecha mal, el Día de la Mujer se celebrará el miércoles 10 de septiembre. Sí, miércoles 10. Y el reparto de los tickets para las consumiciones será el jueves 4 de septiembre, desde las 8:30 de la mañana en la oficina de turismo de nuestra localidad. Vale, bueno, pues 400 tickets que se van a repartir para su consumición ese miércoles 11, ese miércoles 10, perdón, que nos vamos a... Efectivamente. Igual además, sí, dime. Sí, además ese mismo día en la feria, al igual que el año pasado, pues vamos a hacer también no solo la caseta municipal, sino que dejaremos también unas cuantas para el resto de casetas, el reparto de abanicos para mujeres también. Uh-huh. Vale, pues 400 tickets y esos abanicos para ese Día de la Mujer, que se va a desarrollar el miércoles. También me querías comentar que paralelamente a ello se van a repartir los tickets del Día del Mayor, que en este caso el almuerzo, ¿no?, del Día del Mayor se va a desarrollar el jueves 11. Efectivamente, sí. Ya mi compañera Patricia Caro, concejal del área un poco del Mayor, pues comentará en los próximos días. Pero bueno, puedo ir haciendo yo un adelanto de que se hará el reparto también de 350 tickets para dicho almuerzo, y se repartirán el viernes 5 de septiembre desde las 8:30 de la mañana también en la oficina de turismo. Uh-huh. Y como digo, pues ella ya informará un poco. Paralelamente, también quiero informar que tendremos un autobús de feria un año más, y de nuevo mi compañera María Moreno pues entrará también en antena en estos próximos días para comentar un poco el recorrido, horario y todo relacionado con este autobús. Y también vamos a repartir 500 tickets de ida y vuelta para jubilados, y se repartirán ese mismo día 5 de septiembre en la oficina de turismo, junto con los 350 tickets del almuerzo. Uh-huh. O sea que paralelamente puedes ir y recoger las dos cosas, tanto el ticket, sí, de la consumición como el del autobús. Alba, aunque entremos la semana que viene más en detalle con Marián, no sé si nos puede adelantar si hay alguna novedad o va a seguir un poco la línea de otros años el tema del servicio de autobús. Creo que sigo un poco en la línea, ¿no? Obstante, no quiero anticiparme y deciros si hay novedad o no hay novedad, porque es ella la que lleva mejor el tema, la que ha terminado de concretar con la empresa en estos días. Entonces no quiero daros ningún adelanto, vaya que después me equivoque o se pueda llevar a confusión de la población. Vale. Así que prefiero que sea ella la que entre en antena y pueda confirmaros toda la novedad que haya al respecto, o los cambios que pueda a ver en el servicio. Bueno, pues si nos puedes confirmar que habrá servicio de autobús de la feria y que para jubilados se van a repartir hasta 500 tickets de ida y vuelta el 5 de septiembre, día en que en la oficina de turismo todo ello se puede recoger también los tickets del Día del Mayor. En cuanto a la ludoteca, Alba, cuéntanos un poco dónde se va a disponer, dónde va a estar este año y cuáles van a ser un poco las características del servicio. Pues más o menos van en la misma línea que el año anterior. Este año el servicio de ludoteca se va a desarrollar donde el año pasado, en el lateral trasero de la Plaza de Toro, digamos, entrando por la parte de los cacharritos de los mayores. Justo por ahí, por la entrada esa detrás de la Plaza de Toro, se instaló el año pasado una carpa, en la que además era un sitio bastante espacioso, donde tenían por detrás una zona trasera para poner corchometa infantil. Y la verdad es que nos comentaban pues eso, que al ser un sitio espacioso, en el que además la corchoneta estaba al aire libre, no sé, como que era un sitio bastante adecuado para los niños y niñas, y este año hemos decidido volver a entablar lo que es allí la caseta, la carpa para esta ludoteca, y se va a seguir allí desarrollando. Será un servicio que, como en años anteriores, pues se desarrollará desde el miércoles de feria hasta el sábado, en horario desde las 4 de la tarde a las 12 de la noche. Uh-huh. Y bueno, pues la tarifa será en torno a 1,50 € la hora, con un máximo de 2 horas por niño, pero bueno, en el caso de que no haya demanda, pues sabemos que pueden continuar después más horas. Ya los monitores que de la empresa que se encarga de gestionar este servicio, pues irán un poco informando en función de la demanda que vayan teniendo. Uh-huh. Y por eso ponemos lo que es el máximo de las 2 horas, porque tampoco vemos oportuno que un niño se quede toda la tarde en esta ludoteca infantil cuando hay niños y niñas esperando. Entonces, uh-huh, con estas 2 horitas, pues nos aseguramos que todas las familias pueden disponer del servicio. Uh-huh. Se le da un respiro a la familia, también, bueno, pues se le asegura 2 horas de diversión, entretenimiento a los pequeños, y bueno, pues en función de la demanda, pues así que así se irá procediendo. Alba, más o menos, ¿para cuántos niños tiene cabida la ludoteca en un mismo momento? Pues en torno a 30 niños, no te puedo confirmar ahora mismo concreto la cantidad, pero me parece que eran 30. Uh-huh. Sí, porque claro, después se prevé que unos cuantos están con un monitor, claro, en la parte trasera, como digo, de la carpa, en la corchoneta, y otros tantos dentro, pues haciendo diferentes actividades y talleres que se van a desarrollar. Talleres de manualidades, talleres haciendo como una especie de abanico de feria, en fin, ya la empresa que se encarga de este servicio, pues, que además es la misma que el año pasado, pues tiene previsto las diferentes actividades y talleres que van un poco rotando cada día, pues para que si haya niños que usen el servicio día seguido, pues que tengan esa variedad en las actividades que se realizan en el mismo. Uh-huh. Y como digo, pues manualidades, de baile, de juego, y van cambiando cada día. Uh-huh. Bueno, pues todo eso en cuanto a la ludoteca, esas actividades que puede ofrecer desde la ludoteca municipal para la feria de Ubrique, una feria en la que me decías, Alba, también fuera de micrófono, de que vais a disponer del scroll, ¿no?, del punto violeta un año más. Sí, efectivamente, este año, pues al igual que en años anteriores, en el mismo enclave, pues tendremos la carpa del punto violeta y arcoíris, como así le llamamos, en el que además pues tenemos un rolón un poco informativo, también ponemos algunos folletos informativos de cómo las personas pues tienen que proceder ante cualquier tipo de agresión en la feria, y que además pues está justo en el punto de los medios de seguridad de nuestra localidad. Entonces toda aquella persona que sufra algún tipo de agresión en la feria, pues puede saber que nuestro pueblo, un pueblo que rechaza todo tipo de violencia sexista, y que puede acudir a este punto donde la policía, la Guardia Civil o los cuerpos de seguridad que allí se encuentren lo van a atender, lo van a orientar de cómo proceder ante cualquier tipo de agresión. Uh-huh. Bueno, pues todo eso en cuanto a esas pinceladas que ya queríamos ir adelantando, sí, de cara a la feria de Ubrique 2025, sobre todo el servicio de ludoteca, pero también, ¿no?, esa puesta en conocimiento de el reparto de los tickets, tanto del Día de la Mujer, que se van a repartir el jueves 4, como el del Día del Mayor y el del servicio de autobús, que se van a repartir el viernes 5 desde las 8:30 en la oficina municipal de turismo. Además, aprovechamos, Alba, te voy a dar la última para que añadas si tienes algo que añadir, para recordar que el jueves 4 de septiembre, aunque estaremos toda la semana que viene recordándolo, ese tercer encierro de San Sebastián a las 7 de la tarde en el centro de la Avenida de España, en Tapizados Díaz, ya se puede ir adquiriendo esos pañuelillos benéficos para Adisica y Discubric. Y un poco hecho el repaso, el resumen, Alba, no sé si se nos queda algo más atrás. Sí, bueno, pues simplemente comentar también, Rubén, que una demanda de los niños y niñas más jóvenes, ¿no?, de nuestra localidad, en concreto de algunos, del grupo de los niños y niñas que forman el CLIA, el Consejo Local de Infancia y Adolescencia de nuestro pueblo, era pues un poco la demanda de que pusiéramos una caseta de la juventud, que fuera un poco más visible, que tuviera a lo mejor un punto más estratégico en la feria. El año pasado recordamos que la pusimos también en la parte trasera de la Plaza de Toros, y es verdad, como que no terminó de gustar. Fue la primera vez que la pusimos en este lugar y vimos que había que hacerle una mejora, y la verdad es que este año pues hemos apostado un poco también por los más jóvenes. Como sabemos, pues ese rango de edad de niños y niñas que ni son pequeños para entrar en la ludoteca, ni son suficientemente mayores como adultos como para entrar a las casetas de juventud en las que es necesario tener la mayoría de edad para poder entrar. Entonces, pues este año le estuvimos dando una vuelta y hemos decidido ponerla en la parte del botellódromo, digamos, en la subida del botellódromo, para que sea un sitio más visible, un sitio cercano a los cacharritos de los mayores, donde la mayoría de ellos pues se encuentran por esta zona, y creemos que puede ser un lugar un poco más estratégico para ellos, para que puedan entrar y a esta caseta, pasárselo bien. Y creemos que este año pues va a ir mejor que el año pasado. Uh-huh. Queremos que tenga bastante aceptación. Alba, ¿es una caseta que lleva su estructura independiente o que está incluida en alguna infraestructura ya creada? Es una carpa que se pone, uh-huh, al igual que se pone para la ludoteca, sí, infantil, o que la pusimos para el año pasado para esta caseta de la juventud. No sé si recuerdas que el año pasado pusimos una carpa justo también en el trasero de la Plaza de Toros, pero entrando como por la parte del resto de casetas, sí, de jóvenes. Juventud, sí. Ahí había una entrada en la que llegaba a la trasera de la Plaza de Toros, de la parte izquierda, uh-huh, en la que había una carpa infantil, o sea, para jóvenes, uh-huh, hasta 18 años, ¿no? Sí. Para que no pudiera, tú sabes, una carpa light, así, uh-huh, donde no se puede consumir ningún tipo de alcohol. Y bueno, pues el año pasado la pusimos allí. Y es verdad que tuvo buena aceptación, que hubo niños y niñas que acudían, pero hubo algunos, sobre todo las familias, ¿no?, que les preocupaba un poco, que la zona estaba un poco oscura, a lo mejor, que no les terminaba de gustar la entrada, que hubo niños y niñas que a lo mejor no terminaban de gustarle el sitio, en fin. Pues le hemos intentado dar una vueltecilla este año y hemos decidido ponerla en otro lado, donde creemos que va a ser mucho más... La aceptación esperamos que sea mucho más buena. Uh-huh. O sea, en la misma subida ya del botellódromo, ¿no? Una vez que sube. Sí, donde está el botellódromo, donde están, digamos, hay como una especie de módulos allí de unos baños, sí, que hace muchos años recuerdo yo esos baños. Sí. Pues justo ahí, hacia adelante. Uh-huh. Además, intentaremos que tenga como una especie de mesitas también. Me parece que se va a poder poner algo de comida un poco para ellos, así tipo montaditos y pizza y demás, donde ellos puedan también disponer de ese servicio, uh-huh, y que pueda hacer un poco de ambas cosas, como de caseta donde puedan bailar, pasárselo bien y disfrutar, que sí, sea un punto de encuentro para ellos y donde puedan también picotear algo. Uh-huh. Y además, como digo, pues muy cerquita de la pista de coche choque, muy cerquita del resto de cacharritos para adolescentes, y creemos que por allí es por donde suelen rondar los niños y niñas de estas edades, y creo que puede ser bastante aceptado. Sí, estoy viendo aquí en el mapa, digamos, la subida al botellódromo como a mano izquierda, así que hay un recoveco. Pues ahí sí, en la parte del recoveco ese pues habrá una carpa en la que allí pues hará ese servicio para los más adolescentes. Más luminoso también y visible de cara a los padres, ¿no? A un control por parte de los padres. Sí, por eso digo que como el año pasado, pues algunas mamás nos demandaban esto, ¿no? Que fuera un sitio un poco más visible, que el año pasado estaba un poco oscura, en fin. Pues por supuesto siempre escuchamos a la población, intentamos que mejorar en cada año nuestro recinto ferial. Creo que se está viendo que año tras año vamos haciendo mejoras o intentándolo al menos, y creíamos que esto era una necesidad de mejora, que además, como digo, los niños del CLIA me lo habían demandado y que considerábamos que había que escucharlos y que había que un poco intentar complacerlos en ese sentido, y espero que así sea. Pues tomado nota de esa última novedad, ahora sí, Alba, agradecemos que te hayas pasado por la sintonía de la mañana en el día de hoy para darnos todos estos detalles, todas estas novedades de cara no solo al encierro de San Sebastián, sino de la Feria de Ubrique 2025. Alba Gil, concejala de Política de Mujer e Igualdad de Infancia del Ayuntamiento de Ubrique, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Muchas gracias a vosotros, Rubén.